transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informar e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días. Verdes son tus penas, cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el... Buenas, buenas, amigos, amigas, estimados oyentes de FM Ocam. Bienvenidos a este ya programa número 18 de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Los saludo en quechua y en aymara, allimpunchay, aquichurata. Este es un programa que corresponde al domingo 3 de octubre de 2021. Así que bueno, amigos, amigas, estimados oyentes, muchas gracias por estar ahí. Agradecemos a los oyentes que nos escuchan a través de la señal de radio del FM Ocán en Nazareno y algunas partecitas de Iruya. Y saludamos también a todos los oyentes del Coyamarca, de la organización Coyamarca, que nos escuchan en Santa Victoria, en Los Toldos, en Iruya, en Orán, algunos que nos escuchan a través de la página de Facebook de Ocán, donde ponemos el programa de radio. Bueno, tenemos oyentes ahí de Salta, algunos capaz de Córdoba, de Buenos Aires. Tenemos también ahora oyentes de La Quiaca. Nos van a pasar ahí, por cierto, alguna música producida ahí por chicos de una escuela ahí de La Quiaca, así que cerca de La Quiaca. Así que para el próximo domingo vamos a contar con eso. Así que bueno, una alegría poder ir sumando oyentes de distintas partes que le interese a este programa, que le interese este producto, porque bueno, tal vez es de su agrado, porque hablamos sobre la realidad de los pueblos originarios, ¿no? Hay muchos hermanos que están en las ciudades por ahí, que extrañan ese sentir, ese hacer, ese estar, digamos, en las comunidades, y bueno, tal vez este programa como que los acerca a la vida comunitaria, así que saludo para todos. Bueno, reiteramos nuevamente, programa número 18, que corresponde al domingo 3 de octubre de 2021. Recordamos que este producto radial, a través del FM Ocán, sale los domingos de 8 a 9:30. Y a través de la página de Facebook de Ocán, y a todas las personas que les enviamos el link para escucharlo en internet, lo pueden escuchar durante cualquier día de la semana, en cualquier horario. Así que como que estamos con esa posibilidad de poder escuchar el programa en cualquier momento, cuando haya algún tiempito durante la jornada, durante la noche, como para poder escuchar. Bueno, para este programa también vamos a tener bastante música. Vamos a tratar de llegar a poner tres temas musicales también, como en el programa anterior. Pero bueno, para este programa vamos a tener bastante información de nuestra organización, del Coyamarca. Así que le vamos a dedicar bastante a eso, y esperemos que nos quede bastante tiempo para la música, que tanto hace falta para entretenernos un poco, para reflexionar también, no sé, alguno que quiera bailar por ahí. Así que bueno, esperemos que nos quede bastante tiempo para la música también. Y bueno, entonces vamos a una primera cortina musical y empezamos con el primer bloque de este programa. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Tal como recién lo dijimos, entonces vamos a avanzar con el primer bloque que hemos llamado Noticias del Cuyamarca. Y vamos a hablar de algo que lo hemos venido comentando en programas anteriores. Dijimos que el Cuyamarca había solicitado una reunión, una audiencia con la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, más conocido como INAI, cuya presidente o presidenta es ahora la abogada Magdalena Odarda. Así que bueno, después de la gestión ahí, de la nota, del pedido que se hizo del Cuyamarca, también hubo una intervención de los CPI para que se pudiera concretar esa audiencia. Bueno, finalmente esa audiencia se realizó en dos jornadas, en dos días de reunión, que fueron el lunes 27 de septiembre y el pasado viernes 1 de octubre. Así que, bueno, en el planteo, en el pedido de audiencia, habíamos planteado principalmente cuatro temas para tratar. Y bueno, creo que para el Cuyamarca era muy importante esta reunión y cómo se iba a desarrollar, porque era la primera reunión que tenía, digamos, la organización Cuyamarca con la presidenta del INAI. Y recordar que es importante, de alguna manera se puede decir, el INAI, porque es el organismo creado por el Estado argentino, creado por la ley 23.302, que tiene que encargarse del trabajo, de la atención, de la política que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Así que tener una primera reunión desde la mesa del Cuyamarca con propuestas, con solicitudes, con la referente, con la responsable de la institución que se encarga de la política pública en cuanto a pueblos originarios, es bastante importante. Y bueno, hubo unas reuniones previas de la organización Cuyamarca para ver cómo se iba a hacer la presentación de la organización ante los funcionarios del DINAI. Creo que fue bastante buena la reunión. Según mi punto de vista, el INAI se vio bastante impresionado, diríamos, por la organización Cuyamarca. Bueno, en la presentación que se hizo, se recordó que el Cuyamarca está formado por varias organizaciones de comunidades collas, que cuenta con más de 80 comunidades collas que forman parte de la organización Cuyamarca, y que en algún momento, cuando hicimos como un relevamiento del territorio que ocupa la organización Cuyamarca, habíamos calculado un poco más de 1.000.000 de hectáreas, que es donde están los territorios de ocupación ancestral de las comunidades de la organización de Cuyamarca. Así que bueno, creo que la gente del INAI tuvo una buena impresión del nivel de organización y del nivel de participación que tiene la organización Cuyamarca, ¿no? Así que es un poco para ir contándoles y bueno, decirles un poco, como para que ustedes sientan que están o que han estado presenciando la reunión, contarles que bueno, se empezó con una presentación de la presidenta del INAI, justamente, y después también con otros funcionarios de primera línea de esta institución. Luego se presentaron los representantes de las distintas organizaciones del Cuyamarca. La UCAP, por ejemplo, donde su coordinador actual es el señor Faustino Peloc, quien también mencionó pertenecer al Cuyamarca, por supuesto, y también mencionó que actualmente fue elegido por las comunidades de collas de Salta como vocal del pueblo colla en lo que es el IPI, ¿no? El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Hay que aquí tal vez para algunas personas hay una confusión entre el INAI y el IPI, ¿no? El INAI es un instituto nacional y algo parecido es el IPI, pero a nivel provincial, ¿no? El INAI tiene su campo de acción en todo el país y el IPI tiene su campo de acción en la provincia de Salta. Así que bueno, como para ir aclarando algunas cosas, entonces se presentó Faustino Peloc en su calidad de coordinador de OCAN, de UCAP quiero decir, y como actual vocal del pueblo colla ante el IPI. Luego de eso, en representación de la OCAN, nuestra organización de aquí de Nazareno, hizo su pequeña presentación el señor Seferino Pisco, quien es el actual coordinador de OCAN. Luego, representando al Consejo Indígena de Iruya, estuvo el señor Montellanos, Cristóbal Montellanos. Seguidamente, por parte de Tincunacu, también estuvo María Canavire, recientemente elegida nueva presidente de la Comunidad del Pueblo Colla Tincunacu. Luego también estuvo don Jacinto Galarza representando o dando a conocer a la organización UQISA, la Unión de Comunidades Collas de Yungas de Salta. Y también estuvo en representación de la UCOLT, lo que sería la Unión de Comunidades Collas de los Toldos, estuvo siendo presentada por la presidenta de Adasai, doña Elida Calizaya. Les voy contando todo esto para que también ustedes vayan recordando y teniendo en cuenta quiénes son actualmente los dirigentes o representantes de las organizaciones que a su vez forman parte de la organización Coyamarca. También en el espacio de presentación, por supuesto, se les cedió también ahí el espacio para que puedan presentarse los CPI del Coyamarca, que tenemos en el Coyamarca. Estamos hablando de Hugo Domínguez, de Seferino Zárate y Cornelio Herrera. Hugo Domínguez un poco con su campo de acción en la parte de Nazareno, Seferino Zárate en lo que es Tincunacu y los Toldos, Cornelio en lo que es la parte de Iruya, y por alguna razón de que no tenía conectividad, aparentemente no estuvo presente el hermano CPI que tiene su campo de acción en Santa Victoria. Estamos hablando del Pidio Carrasana. Y también fue invitado a presentarse y participar de las dos reuniones el CPI que tiene el campo de acción en la zona de los Andes, el señor Ignacio Copá, también estuvo presente. También por último, para hacer la parte de las presentaciones, estuvo Walter Cruz, quien es de Iruya, quien es parte del Consejo Indígena y actualmente es senador provincial, representa a Iruya, digamos, en el Senado de la provincia de Salta, pero siempre se presenta o se representa como un legislador que pertenece a la organización Coyamarca, ¿no? Así que bueno, eso un poco fue la presentación. Para nosotros era importante esta parte porque necesitábamos o queríamos que la gente del INAI tenga presente las organizaciones y dirigentes que forman parte del Coyamarca, ¿no? Así que para nosotros fue bastante importante eso. Bueno, así que seguidamente en la reunión se fueron desarrollando de acuerdo a los cuatro grandes temas que teníamos, de acuerdo a lo que habíamos planteado en la nota presentada. Y bueno, entonces para cada uno de esos temas o ejes temáticos nosotros habíamos designado previamente un vocero o alguien que iba a exponer sobre el tema, sobre la problemática o bueno, o sobre lo que queríamos tratar en ese punto. Y así que bueno, ahí teniendo en cuenta que uno de los temas era sobre la gestión caipacha, fue don Manuel Chauque de OCAM, y bueno, también después en la segunda reunión ahí también estuvo Rodrigo Solá, el abogado, y bueno, se hizo un poco una exposición y de lo que fue la gestión, de lo que está haciendo el juicio de las comunidades de Nazareno, Santa Victoria y Los Toldos, en lo que llamamos la gestión caipacha. Y luego de eso, entonces se consultó al INAI qué puede hacer el INAI, o bueno, se le planteó la necesidad de que el INAI intervenga en esa acción, en esa gestión, como para que de alguna manera ese juicio tenga una mayor celeridad o vaya avanzando con mayor velocidad. Así que bueno, ante ese planteo, el representante del INAI, cedido ahí, quien le cedió la palabra, a quien le cedió la palabra la presidenta del INAI, comentó que sabía del juicio, sabía de la acción legal. Además, bueno, lo tienen bien presente porque todo lo que fue la elaboración de la mensura, la aprobación de la mensura, lo que fue el estudio técnico, legal y catastral de la Finca Grande Santa Victoria, recordemos que se hizo con un financiamiento de un proyecto del INAI, así que bueno, más o menos el responsable del INAI de ese tema, el señor abogado Julián Fernández, estaba al tanto y mencionó que todo lo que se hizo con la gestión Caipacha, lo que fue la mensura y ese estudio técnico legal, fue también como un antecedente para la ley 26.160, ¿no? Así que un poco ahí una alegría, un aliciente saber que el trabajo que se hizo en Nazareno Santa Victoria y parte de los toldos con la de la gestión Caipacha fue inspirador o fue un antecedente después para lo que es la ley 26.160, que vamos a hablar más adelante, y por lo que hoy se está pidiendo la prórroga. Así que bueno, entonces el INAI sobre este tema también dijo que se iba a poner a disposición del jurado, del juzgado, perdón, donde se lleva esta gestión, este juicio, y bueno, también iban a articular acciones, ver cómo avanzar, poniéndose en contacto con el abogado nuestro, el doctor Rodrigo Solá. Bueno, eso un poco en cuanto al primer tema de la gestión Caipacha en cuanto a las comunidades de Nazareno y Santa Victoria. Así que bueno, creo que fue importante para nosotros poder hacer esta consulta, ver y poder solicitar al INAI que tenga intervención, porque bueno, estamos sintiendo que va pasando el tiempo y bueno, por ahí nos da, digamos, una sensación de que no hay avance. Así que fue importante, creo, para los que estaban presentes de Nazareno, un poco conversar con esto, con el INAI, y para ver qué tipo de intervención podía tener el INAI en este caso. Así que bueno, después el segundo tema tratado, donde habían sido designados como voceros o expositores para ese tema, donde tuvo la palabra la presidenta del Tingunaco, perdón, doña María Canaviri, y el señor Seferino Zárate, quien es también de la comunidad, y bueno, ya dijimos, es el actual CPI que tiene el campo de acción en esa zona. Y bueno, ellos ahí plantearon la situación conflictiva que hay a partir de la presencia de dobles personas jurídicas en algunas comunidades. Se habló también de un convenio que hay, que se firmó en años anteriores entre el INAI y el gobierno de la provincia, donde no se está teniendo en cuenta actualmente ese convenio, y bueno, entendemos que a razón de eso se da la presencia o el reconocimiento en muchos casos de dobles personalidades jurídicas o triples personalidades jurídicas en algunas comunidades de lo que es la provincia de Salta. Y bueno, y ahí salió también el tema que hemos venido hablando en reuniones anteriores, en programas anteriores, perdón, que tiene que ver con este conflicto comunitario que estuvo viviendo la comunidad del pueblo Coyatincunacu en estas semanas pasadas, ¿no? Porque bueno, ya contamos ahí que se da también un poco ese problema por la situación o la presencia o el reconocimiento de dobles personalidades jurídicas para las comunidades. En ese caso habíamos contado que el INAI en el 97 obtiene su personalidad jurídica, donde el INAI a través de RENASI le reconocía a la comunidad una personalidad jurídica, donde esa comunidad tenía cuatro ayllus o cuatro comunidades a su vez, digamos, ¿no? Pero bueno, años después, 10 años después, algún dirigente de las comunidades decide, o deciden algunas personas de la comunidad, de una de las comunidades, gestionar otra persona jurídica ya en el ámbito de la provincia. En ese sentido, después de que pasaron los años y después de que el INAI empezara a reconocer las personas jurídicas, años después esa potestad del reconocimiento de personas jurídicas cae en la provincia, ¿no? Y bueno, viendo eso, dirigentes de muchas comunidades, en este caso también de las comunidades ahí de Tincunacu, gestionan nuevas personas jurídicas provinciales, pero creo que ahí se da un poco el conflicto porque se le reconoce una nueva persona jurídica como un nuevo documento de identidad a una comunidad que ya tenía un documento de identidad, en ese caso como parte de la comunidad Tincunacu, ¿no? Y así han ido pasando ese tipo de situaciones en distintas comunidades. Y en algunas comunidades yo reconozco que realmente fue toda la comunidad que han ido queriendo también contar con un reconocimiento provincial, pero cuando ya contaban con un reconocimiento nacional. Pero en otros casos son personas de la comunidad que habían sido dirigentes incluso en tiempos anteriores, algunos tal vez enojados con la comunidad, no sé, fueron a gestionar otras personas jurídicas, haciendo que en una comunidad haya a veces dos o tres personas jurídicas, pero cuando no era toda la comunidad que había pedido toda esa gestión, ¿no? Entonces, cuando se va y a veces se hace el reclamo de eso, de ese accionar ante personas jurídicas de la provincia, la persona jurídica de la provincia, la Dirección de Personas Jurídicas, dice que no se puede desconocer una comunidad, ¿no? Y ahí está el problema, y eso ha estado pasando ahí en Tincunacu, donde estas personas que han ido buscando otra persona jurídica, ahora están como desconociendo a la comunidad y están diciendo que la comunidad Tincunacu no tenía derecho al título de propiedad comunitaria. Y bueno, de esto también se habló y bueno, ahí el INAI manifestó que esos reclamos que tuvieron haciendo estas personas, que ya había sido rechazado en varias oportunidades ese reclamo, porque entendían que no se ajustaba al derecho de los pueblos originarios. Que había ahí en el caso de Tincunacu una situación que ya el Estado le había reconocido un título de propiedad comunitaria a las comunidades de ahí, entonces que eso era como algo que ya estaba así y que no se podía volver atrás, que no se debía volver atrás, ¿no? Así que para la gente por ahí que estaba un tanto preocupada por esa situación, comentar también, y esto, bueno, los dirigentes ya lo escucharon en la reunión, el INAI ha rechazado varias solicitudes donde se quería como desconocer el reconocimiento a la comunidad del pueblo Coyaticunacu en cuanto a su título de propiedad de su territorio comunitario. Así que bueno, eso fue el segundo tema, como digo, fue planteado por María Canaviri de Tincunacu y el señor Seferino Zárate. Así que bueno, todavía nos quedan comentar dos temas más que se trataron y unos pedidos que se hicieron ahí al final de la reunión. Pero bueno, antes de continuar, una nueva cortinita musical y enseguida volvemos. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos... Seguimos entonces, les decía que en esta reunión que tuvo el Coyamarca con la presidenta del INAI, reunión que se realizó en dos jornadas. También, el tercer tema tratado, o el tercer tema que se expuso, es en cuanto al tema de propuestas de leyes o de ley nacional para la instrumentación de la propiedad del territorio comunitario, que también, bueno, hemos comentado también en otros programas. Entonces era un poco ver desde el INAI, de esta institución que debe encargarse o se encarga de la política pública para pueblos originarios, es que queríamos ver desde el Cuyamarca qué es lo que se estaba trabajando y también ahí mencionar el trabajo o la gestión o las conversaciones que se dieron también en el ámbito del Cuyamarca. Así que bueno, voceros para ese tema, para presentar y exponer del tema, fueron Raúl Viveros de Irulla, de la comunidad de Coranzulí, y también ahí colaboración para la exposición, para la explicación de ese tema, el hermano Walter Cruz. Así que bueno, la presidenta Linay, ante esta consulta, mencionó que había varios proyectos, pero los que según su entender tenían como más posibilidad de avanzar eran un proyecto de ley que ella, la presidenta del INAI, cuando era senadora nacional por su provincia, había presentado, y también estaba la propuesta del proyecto de ley que se había trabajado ahí y donde todos los CPI del país habían tenido participación en la formulación de esa propuesta de ley. Así que la presidenta del INAI dijo que esas eran como los dos proyectos más importantes. Incluso, según lo que dijo, el proyecto que habían trabajado los hermanos que habían colaborado en su confección, los hermanos CPI, era como por ahí el más sencillo, y que bueno, ese podría también avanzar en la gestión. Pero bueno, mencionó que por ahora estaban abocados a lo que es el trabajo de tratar de que se logre la prórroga de la ley 26.160. Así que bueno, pero desde el Cuyamarca se ha planteado ese tema porque lo consideramos muy necesario. Necesitamos que no solo el Estado, que el INAI en este caso, haga los relevamientos de los territorios de las comunidades originarias, que no solo necesitamos que haga un reconocimiento a través de esa ley, sino que necesitamos una nueva ley, y esto se está llamando una propuesta de ley, o estamos buscando una ley que sería la de instrumentación de propiedad comunitaria o instrumentación de la propiedad del territorio comunitario. Y eso significa que tiene que haber una ley donde el Estado empiece a entregar, a reconocer los títulos de propiedad del territorio de las comunidades, ¿no? Esto es una, consideramos que es una deuda histórica que tiene el Estado argentino con las comunidades. Es un tema que se viene hablando de hace muchos años ya, y bueno, necesitamos que una vez por todas, habiendo avanzado en un 50% más o menos según se dice en lo que es el relevamiento a través de la ley 26.160, necesitamos que las comunidades empiecen a contar con ese documento, con ese papel que se llama título de propiedad comunitaria o título del territorio comunitario. Así que bueno, queremos por eso ir consultando, ir haciendo propuestas para esa ley, ¿no? Pero bueno, reitero, la presidenta del INAI mencionó que estaba eso en la agenda del trabajo del INAI, pero que actualmente estaban más abocados a tratar de avanzar con la prórroga de la ley 26.160, ¿no? Así que bueno, eso para ir comentando también así a grandes rasgos lo que fueron los temas de la reunión que mantuvo el Cuyamarca con la presidenta del INAI. También otra temática, el último tema que se planteó fue justamente lo de la situación de la ley 26.160, y ver cómo había avanzado también el INAI, cómo había sido su gestión, su accionar para tratar de que esta ley que caduca o se vence ahora en noviembre, según me acuerdo el 23 de noviembre vence esa ley. Entonces que estaba la necesidad y el pedido también del Cuyamarca de que el INAI, como institución encargada de velar por el derecho de los pueblos originarios, ver qué estaba haciendo con ese tema, ¿no? Y de parte del Cuyamarca, los voceros para ese tema fueron el hermano David Sarapura de Tingunacu y el hermano Jacinto Galarza de la organización UQISA. Así que bueno, ahí también en esa en esa conversación también salió el planteo de que esta forma en que la ley 26.160 está haciendo el relevamiento, que lo hace por comunidades, se dijo que en muchos casos eso era como ir poniendo pequeños parches en un gran territorio, por ejemplo en lo que es el territorio de Cuyamarca, que son 1.000.000 hectáreas, hacer el relevamiento de una comunidad, que tal vez, no sé, sean 20.000 o 30.000 hectáreas, es como hacer un pequeño parchecito en un territorio más grande, digamos. Entonces la propuesta del Cuyamarca fue hacia el INAI, pidiendo que se vea, que se analice la posibilidad de que se haga un reconocimiento de todo el territorio de la organización Cuyamarca, o de todo el territorio Coya en este caso, ¿no? Así que bueno, a la gente del INAI les pareció muy buena la propuesta, pero dijeron que la ley 26.160 estaba planteada para ir haciendo ese relevamiento del territorio de las comunidades de manera más comunitaria, de manera en que cada comunidad tenga su propio relevamiento. Y en esto también, bueno, mientras se hablaba de eso, surgió el tema nuevamente el tema de la gestión caipacha, donde bueno, se dijo que la gestión caipacha, que las comunidades de Nazareno y Santa Victoria, que habían hecho un relevamiento anterior a la ley 26.160, justamente al hacer un trabajo de ese modo, al hacer el plano mensura de toda la finca grande Santa Victoria, de alguna manera había permitido o había logrado que no haya, digamos, divisiones en las comunidades. Porque bueno, ya lo dijimos en programas anteriores, nos parece que así tiene que ser el camino con la gestión para el título del territorio comunitario nuestro, porque sería muy complicado para nosotros, para las comunidades de Nazareno y Santa Victoria, empezar a dividirnos, digamos, el territorio, porque claramente entiendo yo que y veo que somos como una comunidad grande, también con comunidades más pequeñas, con ayllus más pequeños, y que a su vez una comunidad con otra comunidad también tenían sus territorios compartidos, ¿no? Así que hacer una división de las comunidades, en el caso de Nazareno y Santa Victoria, iba a ser muy complicado, y por eso el INAI también reconoció que les parecía excelente, le parecía acertado el trabajo que hizo la gestión caipacha, haciendo la mensura de toda la finca grande Santa Victoria y buscando un título de propiedad de territorio comunitario a nombre de todas las comunidades que están justamente en Nazareno, y bueno, después se fue sumando también el tema y el pedido de los toldos, ¿no? Así que bueno, todo eso se dio ahí en la conversación de lo que tiene que ver con el pedido de prórroga de la ley 26.160, que es la que dijimos ya en programas anteriores, es la ley que de emergencia que prohíbe el desalojo de las comunidades, y también permite hacer un estudio técnico, jurídico y catastral del territorio de las comunidades que tienen una ocupación de manera ancestral, ¿no? Así que bueno, por eso es importante esa ley, que se vence, como ya dijimos, ahora el 23 de noviembre, y desde todas las comunidades, desde todas las organizaciones del país, estamos como haciendo fuerza, levantando la voz, reuniéndonos, pidiendo, solicitando a las autoridades que corresponde que se avance con esa prórroga. Hay que recordar que para que se dé una prórroga de esta ley tan importante, y bueno, y eso también comentarles que lo hemos ido viendo, para los que escuchan todos los programas de este producto radial, hemos ido comentando, hemos ido hablando con distintas personas de distintas partes del país, donde había conflictos de donde se quería desalojar a las comunidades, a algunas familias, y que las comunidades, a través de contar con esa ley, tuvieron la posibilidad de ir defendiendo su territorio comunitario. Y por eso es muy importante la ley, porque hemos visto que de alguna manera los jueces respetan, digamos, la ley, esa ley, porque bueno, siempre que hay un conflicto también de territorio comunitario, seguramente los dirigentes se mencionan o como que se agarran de lo que dice la Constitución Nacional, el artículo 75, también se menciona el convenio internacional, el convenio 169 de la OIT, y muchas veces las autoridades o los jueces, digamos, a esas normas jurídicas como que no les hacen caso, pero bueno, hemos visto que en este caso, con la ley 26.160, hay como cierto respeto y vemos que ahí la justicia o los terratenientes se frenan, y por eso consideramos muy necesaria que se dé esa prórroga de esa ley. Y bueno, contarles que hablando de eso, hablando de propuestas de ley, ya hay una propuesta de ley que ya está avanzando en el circuito legislativo de la Nación, y es un proyecto de ley, y lo mencionó la presidenta del INAI en la reunión, un proyecto de ley que fue presentado por la senadora por Salta, la senadora Nora Jiménez, y que esa propuesta de ley también fue trabajada en conjunto con el INAI, y también habría tenido alguna participación la diputada nacional por Salta también, la diputada Figueroa, Alcira Figueroa. Así que bueno, eso nos comentaron, y bueno, lo sabemos también a partir de verlo en otros medios informativos, que ese proyecto de ley había tenido dictamen de la comisión que le corresponde. Así que, y según lo dijo la presidenta del INAI, en la semana que viene se estaría con posibilidades de que ese proyecto de ley sea tratado ya en la Cámara de Senadores. Hay que recordar que para que una ley tenga validez o se ponga, digamos, en validez para el Estado argentino, tiene que pasar o tiene que tener la aprobación primero o puede ser también indistinto, puede ser primero en diputados y después en senadores, pero tiene que tener la aprobación de las dos cámaras, tanto de la Cámara de Senadores de la Nación como de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que bueno, estaremos atentos desde las comunidades para ver cómo votan los legisladores nacionales por Salta, ¿no? Seguramente Nora Jiménez, la senadora, cuando se vote esa propuesta de ley en senadores, seguramente va a votar por el sí a la ley, porque no puede también votar por una ley que ella misma propuso. Así que entendemos que vamos a tener el voto positivo de Nora Jiménez. Así que bueno, y tendremos que ver nosotros cómo votan los otros legisladores nacionales que tenemos por Salta, cómo votan los otros senadores. Y bueno, veremos también desde el Cuyamarca si hay algún tipo de pedido para los senadores nacionales por Salta, pidiéndole que voten y que legislen en favor y en respeto al derecho de los pueblos originarios, ¿no? Y también tendremos que ir viendo cómo es la votación de las distintas fuerzas políticas que hay en el Estado argentino, y ver cómo votan los legisladores de las distintas provincias, y ahí tendremos un reflejo y podremos ver cómo es el pensamiento y la acción de los distintos legisladores que tenemos en el Estado argentino y que corresponden a los distintos distritos o a las distintas provincias, ¿no? Así que bueno, estaremos atentos con ese tema. Así que bueno, eso con el tema de la situación de la ley 26.160. A ver qué más que me estoy acordando. La semana que viene, el martes de la semana que viene, va a haber una reunión en Salta, de modo virtual también, donde entendemos, y hubo una invitación para el Cuyamarca, va a haber una reunión de los distintos pueblos originarios de la provincia de Salta con el equipo de trabajo y con la senadora Nora Jiménez para ir hablando sobre este tema, y también creo dentro de los temarios para esa reunión, que se haría el martes de la semana que viene, también está la propuesta de ley para lo que es la instrumentación de propiedad comunitaria, de los territorios comunitarios, y también entiendo que están empezando a conversar sobre la propuesta de poner en marcha en la provincia de Salta un protocolo de acción, un protocolo de acción que tendría que respetar la justicia o los fiscales cuando se trate de un conflicto en un territorio comunitario. Y este tema de ese protocolo de cómo deben actuar los jueces o la justicia y los fiscales también se lo toma a partir de un antecedente que también lo hemos conversado en programas anteriores, a partir de un antecedente o de un protocolo que ya está funcionando en la provincia de Jujuy. Así que bueno, entonces el martes de la semana que viene habría una reunión donde va a participar el Cuyamarca y bueno, distintos pueblos originarios de la provincia con el equipo de Nora Jiménez y la senadora Nora Jiménez para ir avanzando con este tema, ¿no?, de la ley 26.160 y estos otros temas que les acabo de mencionar. Así que bueno, todo esto vamos contando a partir de lo que fue la reunión y a partir de lo que fue los desarrollos de los temas que se propusieron por la organización Cuyamarca, la presidenta del INAI, la doctora Magdalena Odarda. Así que bueno, esto un poco a grandes rasgos que les puedo contar para que todos los oyentes también se sientan y se enteren de los temas que se han hablado en la reunión del Cuyamarca con la presidenta de la INAI. Seguramente los dirigentes de las comunidades también en las distintas asambleas comunitarias lo van a ir comentando. Pero bueno, desde este equipo radial, desde la radio FM Ocam, también queremos hacer nuestro aportecito para que todas las personas puedan estar bastante informadas y vayan conociendo y sabiendo sobre la acción de nuestra organización Cuyamarca. Bueno, por último, ya para ir cerrando este bloque de noticias del Cuyamarca, contarles también que en la reunión con la presidenta de INAI también salió el tema de los CPI, o sea, los miembros que tenemos en el Consejo de Participación Indígena, y donde, bueno, les conté y siempre mencionamos a los CPI que tenemos de la parte de Cuyamarca, porque, bueno, normalmente si no hubiera pasado lo de la pandemia, creemos que los CPI ya se tendrían que haber renovado, pero bueno, por esa situación de pandemia fueron prorrogados en su mandato hasta fin de año, hasta diciembre, según entiendo. Y entonces también se dijo desde el INAI que la idea es en diciembre hacer la elección de los CPI, que está pensado de esa manera, pero bueno, no hubo como una... No se dijo tajantemente que sí o sí se hacía en diciembre, porque bueno, dijeron que dependía de varias cosas, pero que la idea de la elección y renovación de los CPI está pensada para el mes de diciembre. Y también, hablando de lo que es la participación de los pueblos originarios en el INAI, está lo del CPI y está también un nuevo espacio de participación. En realidad no es nuevo, porque según dijeron justamente los funcionarios del INAI, el Consejo de Participación está mencionado en la ley 23.302, que es la ley de creación del INAI, pero que no sé por qué razones no se lo ha venido poniendo en funcionamiento en momentos anteriores, y la idea es que ahora ese Consejo de Coordinación empiece a funcionar. Así que bueno, ante la consulta sobre ese tema, el INAI dijo que según lo que iban interpretando de la ley y según lo que fueron analizando, el Consejo de Coordinación tiene que tener la participación de un miembro por cada pueblo originario que hay en el Estado argentino. Entonces entendemos que al pueblo Cuya le corresponde, digamos, tener un miembro en ese Consejo de Participación. Y bueno, dijeron que entienden que ese representante, ese miembro en el Consejo de Participación, tiene que ser alguien designado también por sus pares, y tiene que salir de entre los miembros del CPI. Así que bueno, cuando se elijan los CPI del pueblo Cuya, recordemos que pueblo Cuya hay en Salta y hay en Jujuy, entonces de los CPI que se designen del pueblo Cuya de Salta y del pueblo Cuya en Jujuy, entre todos esos miembros de de CPI, se tendrá que designar un CPI que va a ir al Consejo de Coordinación. Esto es lo que yo he entendido, digamos. No he entendido que un representante de pueblo por cada provincia. Esto, bueno, ya me dirán algunos, los CPI están también al tanto de esto, me corregirán y ya lo aclararemos en programas posteriores, pero entiendo que por pueblo, hablando del pueblo Colla, hay pueblo Colla en Salta y en Jujuy, entiendo que entre Salta y Jujuy, los CPI que se han elegido de Salta y Jujuy tendrán que designar y ponerse de acuerdo para que uno de los CPI sea parte del Consejo de Coordinación. Eso es lo que más o menos he comprendido cuando se preguntó sobre ese tema. Bueno, por último, se le propuso al INAI una continuidad de reuniones con la Mesa del Cuyamarca, porque bueno, entendíamos desde el Cuyamarca que hay temas que están planteados, hay temas que se pueden ir apareciendo más adelante y que necesitamos también desde la organización Cuyamarca hacer llegar nuestras propuestas e ir trabajando distintos temas, y que para eso hace falta una frecuencia o una agenda, digamos, entre INAI y el Cuyamarca para ir avanzando con la resolución, con todos esos temas. Así que del INAI dijeron que entendían que no habría problemas, pero bueno, quedaron a confirmar sobre esa propuesta de que haya una continuidad de las reuniones entre el INAI y el Cuyamarca. Así que bueno, espero haberles contado de la mejor manera lo que fue esta importante reunión entre el Cuyamarca, entre la Mesa del Cuyamarca y la presidenta del INAI. De todas maneras, sus dirigentes, los dirigentes de las distintas organizaciones, seguramente, como dije hace rato, en las asambleas irán comentando sobre esta reunión. Y bueno, pero desde este producto radial, desde este equipo, también queremos hacer nuestro aportecito para que vayan ustedes sabiendo qué es lo que va accionando, gestionando nuestra organización Cuyamarca. Así que bueno, entonces, para cerrar este bloque de noticias del Cuyamarca, no sé por qué razón se nos ocurrió ponerle este tema que se llama Jilguero Flores, que corresponde a los Jarcas. Digo esto porque siempre que se piensa en un tema musical, de alguna manera tiene que ver con lo que se fue hablando durante el programa, durante el bloque que estamos desarrollando. Pero bueno, en este caso no la tenemos bien clara, pero bueno, ya cuando vayamos escuchando el tema musical, ahí nos daremos cuenta por qué pasó lo que pasó y por qué decidimos poner este tema musical. Bueno, para ustedes entonces, el tema musical Jilguero Flores de los Jarcas, y luego volvemos. Paso cantando, me llaman Jilguero Flores, palomita, el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo. En el amor, si tienes dueño te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos, palomita, que muchos te andan rondando y muchos te han de querer. Palomita, palomita, no seas sonsa, no has de creer. Amores y jugar con el amor. Palomita, gitano. Es una cosa muy fiera, pregúntale al que tú quieras. Suele doler, suele doler, no seas sonsa, no has de creer. Si viene surgando tanto el viejo tronco de un árbol, palomita, la mano al avispero, la mano al avispero. Puedes meter, puede picar, no juegues nunca con el amor. Bueno, entonces pasaba ahí ese bonito tema musical de los Jarcas, Jilguero Flores. Y bueno, me di cuenta que tal vez sea por la nostalgia o tal vez por el recuerdo que tengo, digamos, de las asambleas del Cuyamarca. Esperemos que la pandemia vaya finalmente concluyendo y se puedan volver con las asambleas presenciales en las distintas comunidades del territorio del Cuyamarca, porque bueno, la verdad que eran muy muy buenas las asambleas, además de tratar y avanzar y proponer cosas. Las asambleas también servían para que nosotros los dirigentes vayamos reconociendo, viendo, conociendo distintas comunidades, recordando amistades, reconociéndonos como hermanos del Cuyamarca. Y bueno, muchas veces también, alguna que otra vez, se ha dado en las asambleas del Cuyamarca lo que le llamamos la noche de cacharpaya, ¿no? Donde también después de las agotadoras jornadas de reunión, de asamblea, también a veces algunas noches de asamblea nos permitíamos también armar la cacharpaya, donde los distintos artistas de las distintas comunidades podían manifestar sus cantos, su copla, algunos su danza. Así que eran muy lindos esos momentos. Y bueno, en estas asambleas o en estos recorridos, en reconocer territorios y comunidades, claramente hay personas, dirigentes, dirigentas que claramente tal vez tengan la alegría de ese Jilguero Flores, ¿no? Como en el tema musical, porque bueno, he visto yo dirigentes y dirigentas que mientras van recorriendo los territorios también van ahí sembrando simpatías y derramando alegrías. Así que bueno, tal vez por eso cuando hablamos del Cuyamarca se nos ocurrió poner el tema de Jilguero Flores, que aparentemente también es muy alegre, ¿no? Así que bueno, entonces eso para comentar, y esperemos que pronto retornen las asambleas presenciales de la organización Cuyamarca y las cacharpayas también. Bueno, pasamos entonces inmediatamente al segundo bloque. Esperemos que nos alcance el tiempo. Y en este segundo bloque vamos a tener una conversación en este bloque que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de la Vía Yala. Y vamos a tener una conversación con la hermana de Gilda García, de la comunidad de Amaicha del Valle, del pueblo de Aguita, en Tucumán. Y hemos querido conversar con ella porque, bueno, hemos conversado también la vez pasada, hemos tenido varias entrevistas con la hermana Margarita Mamani, de la comunidad del Mollar, también en Tucumán, del pueblo de Aguita. Y bueno, siempre ella nos ha reflejado sobre su lucha, sobre su accionar, sobre la acción de los terratenientes, incluso de los funcionarios del gobierno ahí. Pero bueno, nunca nos ha comentado que a nivel personal, tanto Margarita y tanto Gilda como otras dirigentes mujeres han notado o han sentido en su función de dirigentes, han notado cierta violencia, ¿no? Entonces también nos hemos enterado que ahí en Tucumán se están haciendo encuentros de mujeres indígenas, justamente para tratar y ver cómo accionar en contra de la violencia contra las mujeres, en este caso por ser mujeres, por ser dirigentes, por ser indígenas, ¿no? Así que por eso, bueno, nos hemos enterado de unos bonitos proyectos, de unas bonitas actividades que tienen ahí las mujeres de Tucumán. Así que bueno, por eso quisimos conversar con Gilda, quien nos va a contar sobre ello. Les pedimos paciencia también por la calidad del audio, porque se ve que la señal del teléfono no era buena cuando estábamos conversando, así que hay partecitas que no se escuchan con toda la nitidez necesaria, digamos, pero bueno, igualmente se entiende, así que les pedimos paciencia. Y bueno, vamos a conversar entonces con Gilda García de Tucumán. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Estimados oyentes de FM Ocán, estamos con la hermana Gilda. Ella es de una comunidad de Tucumán. Así que le vamos a pedir, por favor, Gilda, que se presente. ¿Cómo te va, Gilda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Milagros? Bueno, mi nombre es Gilda García. Soy una milanca de la comunidad indígena de Amaicho del Valle, de la nación de Ayita, perteneciente a la provincia de Tucumán. Ah, bueno, sí. Bueno. Primero, por favor, si nos podés contar sobre esa palabra que has usado, milanca, ¿puede ser? Milanca es mujer en la lengua cacán, que estamos tratando de recuperar de a poco, de revalorizarla. Fue en la lengua de nuestro origen, que en los tiempos de las invasiones españolas se está perdiendo. Y bueno, pues gracias a algunas comunidades de aguitas de Chile, vamos recuperando algunas palabras. Ah, qué bueno, qué interesante. Qué bueno que puedan hacer ese trabajo, y bueno, es algo que están también muchas comunidades queriendo hacer, algunos un poquito más avanzadas, otros un poquito menos, pero qué bueno que podamos avanzar en esa cuestión. Bueno, Gilda, te llamaba para consultarte. Me he estado enterando, nos hemos enterado que tuvieron con un encuentro de mujeres indígenas en estas semanas pasadas. Si me puedes contar sobre eso, por favor. Así es, hubo un encuentro de mujeres indígenas de a nivel Atlayala, ¿no? Vinieron de una asociación que nació en Bolivia, que seguramente lo conociste, de las Bartolinas Sisa, a la que nuestra hermana Margarita Mamani, que es cacica de una comunidad llamada El Moyar, pertenece, forma parte, y parte de las mujeres de su comunidad también integran esta asociación grande que se llama las Bartolinas Sisas. Como milancas participamos, no en plenitud, porque también teníamos otras actividades en nuestra comunidad, pero no queríamos dejar de participar porque era un buen momento para visibilizar muchas situaciones que pasan las mujeres, en especial de las comunidades indígenas, tanto en Tucumán como en otras provincias, ¿no? Y terminamos siendo violentadas, denigradas, y lo peor de todo, vulneradas por las mismas mujeres de las que dicen representarnos, ¿no? Y era un buen momento para hermanarnos con otras hermanas que también pasan por lo mismo y que se entienden en un feminismo distinto al occidental. No sé si escuchaste hablar de esta corriente que si bien no es nueva, pero que está retomando fuerza, que es el feminismo comunitario. Por ejemplo, una de las referentes es una hermana boliviana, Adriana Guzmán, que en realidad nosotros hacemos alusión a la mujer indígena en sí, como madre, como trabajadora, como portadora de una cultura, como una mujer comunitaria, y no esta cuestión por ahí un poco impuesta desde el occidente, ¿no? Ah, muy interesante, me parece. Sí, en algún momento, creo que en otras conversaciones me estabas contando un poco sobre eso. Y bueno, la idea era también que los oyentes del FM Ocán, de Nazareno, del Coyamarca, de Iruya, de Santa Victoria, Los Toldos y de la zona de Abraham, se enteren un poco de, bueno, de estas experiencias que están teniendo en algunas comunidades, en este caso en las comunidades de ustedes, porque bueno, es una temática y unas cuestiones que también tenemos que trabajar. Y me decías que también, bueno, ustedes se ven como movilizadas a trabajar estos temas porque también han tenido precisamente actos de violencia ahí en las comunidades de Tucumán, ¿puede ser? Sí, sobre todo las mujeres. Sin ir más lejos, Margarita Mamani, que es una semejante luchadora. Y siempre como por el hecho de ser mujer, por ejemplo, ya sos, te hacen a menos, ¿no? Tanto hombres de los caciques, hombres de la comunidad, pero lo triste acá, lo que nos impulsó, por ejemplo, a Milanca a organizarnos como un grupo de mujeres, se podría decir en un feminismo comunitario, mujeres comunitarias, es esta cuestión de que por ahí lo político partidario pesa más que si son mujeres o si se están violentando, que te vuelven a violentar, te vuelven a vulnerar las organizaciones nacionales y partidarias, ¿entendés? Si ha sido, supongamos, en mi caso personal, que me llamó amenazando un locutor de una radio que dice ser la que representa a la comunidad, la voz de la comunidad de Amaecha, a la hora de demandar te dicen en el CAS, en el Centro de Acceso a la Justicia, que no te pueden tomar la denuncia ni acompañar porque es un compañero de ellos. Entonces decir, sí, pero ¿qué no es que nos acompañaba entre mujeres? Y cosas que por ahí las mujeres indígenas no nos vemos identificadas, ¿no? En algunos movimientos y en otros sí, ¿no? Pero por ahí el hecho de que se nos imponga todo el tiempo o que a la mujer indígena se la vea como con ese discursito que se dice de la mujer indígena triplemente discriminada por mujer, por india y por pobre, es decir, no, yo no me siento así. Yo me siento discriminada, sí, quizás por ser indígena o que por ahí vienen de la ciudad o de Buenos Aires y te hacen a menos y toman como se dice, ese paternalismo, en este caso es ese maternalismo, como que te tienen que tenés que tener un tutor porque no, al ser una india no tenés la capacidad de pensar por tu propia cuenta, ¿no? Y pasa mucho, y lo sabes en un diplomado que estábamos haciendo, que es de ahí, que es de Jujuy. He escuchado a una chica que dice que ella en su organización feminista ayudaba y colaboraba a las mujeres indígenas y que no llegaba a entender cómo, a pesar de que las ayudaba, no estaban de acuerdo con la legalización del aborto. Y bueno, es la cosmovisión, es la idiosincrasia y el modo de ver la vida de esa comunidad. Y yo creo que también ser Milanca, de Amaicha, es eso, ¿no? No es tomar las riendas de todas las mujeres, de todas las comunidades de Aguita, sino contagiar esta iniciativa y que cada comunidad tenga su grupo de mujeres buscando una autonomía. Hablando de eso, una de las bases principales de estos movimientos es buscar la autonomía económica, buscar la soberanía alimentaria. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo todos los sábados trueques de plantas y de semillas propias, agrotóxicos, o sea, comidas más naturales, recuperar también todo lo que es las hierbas medicinales y ayudarnos, recuperar las niñas, recuperar la ayuda comunitaria, vamos a las casas de los abuelos que están solos, les limpiamos la casa, les higienizamos, tratar de hacer esa red de contención real entre comuneros, ¿no? Y, por ejemplo, para nosotros referentes como mujeres son madres que por distintas circunstancias les ha tocado llevar una familia de 8 o 9 hijos solas, basadas en una economía autosustentable, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Está bueno ir conociendo, bueno, esas líneas de pensamiento también que van surgiendo desde las comunidades, en este caso de mujeres. No sé si complico mucho preguntando un poco para que los oyentes también lo entiendan mejor, y cuál sería un poco la diferencia entre lo que se llama el feminismo y en este caso el feminismo comunitario. Bueno, nosotros también nos basamos mucho en este feminismo, no me gusta mucho la palabra feminismo así, pero en esta cuestión de mujeres comunitarias, es fortalecer nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra arte, aprender, reaprender a hilar, reaprender a tejer, reencontrarnos, reaprender. Nosotros estamos más inclinadas a la parte cultural y económica. En lo económico apuntamos a la agricultura autosustentable y no al hombre como un enemigo, sino como un equipo, un complemento. Ajá. Por ahí también se toma mal esta cuestión de que nosotras estamos haciendo talleres, por ejemplo, para aprender construcción, aprendemos un poco de electricidad, carpintería, y no es para erradicarlo al hombre de nuestra vida, sino para que trabajemos comunitariamente. O sea, que el hombre también aprenda hábitos de las mujeres. Quiere aprender tejiendo, teje, si quieres aprender, o sea, tampoco hacer esa diferenciación radical entre género, sino de que sea comunitario, sea una mujer, sea un hombre, sea quien sea, que decida, por ejemplo, levantar una casa e ir comunitariamente y levantarlo, contagiarlo y enseñarle a los niños. Y también ahí ponemos mucha énfasis en el pedido de asamblea. La asamblea es algo que fortalece muchísimo al pueblo, que fortalece muchísimo a la comunidad, que forma y forja líderes y que también nos ayuda a entender al otro, a conocer las circunstancias y las situaciones por las que están pasando los otros comuneros. En cambio, movimientos occidentales siempre tienen lineamientos teóricos de pensadores europeos, por un lado. Por el otro, siempre esa cosa de erradicarlo al hombre o de tutelarnos a las mujeres indígenas, ¿no? Vos decís a una abuela o a alguna mujer de tu comunidad, vos te sentís menos por ser india y por ser mujer y te sentís pobre, te van a decir que no. ¿Por qué? Porque la economía que nosotros buscamos es una economía autosustentable, que no dependa del Estado ni de dádivas, ¿entendés? Entonces es como que necesitan también tenerte ahí de pobre y necesitado, ¿no? Ajá. Y al indio se lo interpreta como al tonto. Yo lo veo así porque es discriminado por india, pobrecita, y te hacen a un costado y te tutelan y deciden y determinan por vos. Por ejemplo, y eso la comunidad, más que ayudar, genera quiebres, ¿no? Hace poco hubo una situación en la comunidad para el Día de la Mujer Indígena, justamente el 5 de septiembre, que fue un gremio, creo que ATE, un gremio, puso una huipala a la plaza. Cabe aclarar que estamos con estos líos de elecciones, todo esto, el delegado comunal la manda a sacar. Y entonces se armó una manifestación toda la plaza, pero decís, que violentan a la mujer de Amaya. Yo digo, pero a mí nadie me apoyó cuando a mí me han atacado, me han golpeado, y a muchas mujeres indígenas de la comunidad que hemos sido fuertemente violentadas, nadie dijo nada, ¿entendés? Y se armó un revuelo por todos lados, en todos los medios, y vos veías la foto y estaba la remerita de arte, gente de la ciudad, gente de otro lado, enarbolando la huipala, indignados, que a la mujer indígena la maltratan, todo eso, pero ¿dónde están cuando nosotros realmente los necesitamos? Claro. Se hace una manipulación política de las necesidades de las mujeres. O por ejemplo, esto de que se pintaban los bancos rojos en las plazas, los jóvenes de Amaya se los van y los tachan, O por ejemplo, cuando se hacen jornadas de derechos humanos, cuando nosotros los hemos sido muy, muy violentados a lo largo de toda la historia, solo existen en el país, en general, no sé si vos estarás de acuerdo conmigo, los derechos humanos para los 30.000 desaparecidos, porque era rubio y blanco. Claro. Nunca hay una jornada de derechos humanos recordando a todos los indios que han sido masacrados. Claro. Y entonces nosotros estábamos usados de acuerdo a conveniencia y nombrados de acuerdo a la conveniencia. Y también es una forma de decir, bueno, no, acá nosotros no necesitamos ser tutelados, estamos suficientemente capacitadas, decididas y sobre todo conocemos nuestras propias necesidades como mujeres, como comunidad, como miembros de una comunidad. Y bueno, y estas cuestiones también te llevan a enfrentarte con muchas otras cuestiones, porque el poder lo tienen de afuera, bueno, en el caso de Amaecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, crearon una red de mujeres rural. Ajá. Nos invitan a participar, no estábamos de acuerdo con un cacique impuesto, contaba otra vez que acá tenemos dos caciques, hubo unas malversaciones terribles, bueno, nos expulsaron. Y dicen, pero ¿y qué no es por bien de las mujeres que nos estamos reuniendo y no hay problemas políticos? O situaciones terribles que las mismas organizaciones feministas que están en mi comunidad fomentan y apoyan la violencia contra otras mujeres con las que ellas no están de acuerdo o que no les conviene. Y bueno, y esas cosas tienen que frenar. A Margarita, por ejemplo, la cacica del Moyal, le llegaron a pegar, un cacique le llegó a pegar en medio, y me acuerdo, en la oficina de derechos humanos de Tucumán, y nadie hace nada, ¿entendés? ¿Dónde demandas? Si las personas que reciben la demanda son los que se están violentando. Claro. Y por eso muchas veces tenemos que acudir a las redes, a buscar visibilizar de algún modo las situaciones por las que pasamos. Claro. Después otra cuestión con nosotras las mujeres, cuando empezamos a organizarnos, a hacer duelo o hacer ruido, lo primero, la otra vez yo decía, escuchaba en la llave, dice, esas mujeres que dicen que son mujeres y son unas locas de mí. Es decir, pero somos mujeres, somos indígenas, pertenecemos a la comunidad, te guste o no. O por ejemplo a Claudia Galván, una miembro de Milanca, cacique que se impuso de una manera cuestionable, la quiso expulsar junto a su consejo de ancianos de la comunidad. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué la quiso expulsar? Porque hablaba en la radio en contra de él. Cuando esa chica promovía la constitución de la comunidad. Claro. Esa sangre por una mujer que promueve la constitución de la comunidad y no se cuestiona a un cacique que en 10 años no se dio cuenta. No se cuestiona a un supuesto asesor de jóvenes que tiene antecedentes de abuso sexual. Los hombres de la comunidad tienen antecedentes terribles. Candidatos que fueron a cacique con antecedentes de abuso sexual y cuestionan a la mujer que se quiere postular o a la mujer que hace un poco de ruido. La cuestionan que ella es una prostituta, que es una loca, que es una bruja, que es esto, que es aquello, como lo peor. Pero nosotras no violamos a nadie, nosotras no golpeamos a nadie, y nosotros rendimos cuenta de las organizaciones que participamos. Entonces, el peso de ser mujer te lleva, les da la libertad a ellos de cuestionarnos y de amedrentarnos como a ellos les parezca. Y no es solo de parte de los hombres, sino de las mismas mujeres, ¿no? Y bueno, son barreras que vamos enfrentando y de a poco se van rompiendo, ¿no? Yo en eso tengo mucha fe y sobre todo en la gente joven. Claro, sí. Esperemos, bueno, que toda esa lucha de reivindicaciones y bueno, en este caso, encarnado por mujeres valientes. Siempre, en varias oportunidades hemos hablado con Margarita, le he visto también el otro día en un conversatorio por el tema de la prórroga de la ley 2660, y bueno, la veo en su accionar, en toda su lucha, muy valiente, digamos, y para nada merecen, digamos, el trato que se le da, ¿no? Con, como vos decías, con violencia, por el tema de ser indígena, por el tema de ser mujer, por el tema de ser dirigente de comunidades. Y bueno, esperemos que todo este accionar y bueno, que haya una reflexión también de la sociedad, de nosotros mismos, de los indígenas varones, de, de tener esta cuestión de ir cambiando, reflexionando, y viendo que también nosotros hemos ido tomando actitudes, acciones que hacen daño y que no corresponde, ¿no? Así que, ¿cómo viene entonces para adelante la agenda con todos estos eventos y todas las acciones que están haciendo como Milancas y como este encuentro de mujeres de la Vía Yala? Sí, lo que yo quería acotar también es el tema de la impunidad, ¿no? Acabar un poco con estas impunidades con las que se atacan a las mujeres y con las que hacen lo que quieren. Yo creo que eso es lo que ha llevado a que todo se tergiverse porque nunca hubo un castigo, siempre fue un trabajo impune para que desde una radio digan, bueno, yo me pongo violento, si me provocan se tienen que atener, es medio fuerte, es decir, a esta altura de la vida que con total impunidad te amenazan desde una radio, es decir, ponernos a reflexionar, ¿no? Bueno, te cuento de Milanca, nosotros estamos a full con el tema de la reforestación en la comunidad. Nos conseguimos donaciones por un lado, por otro lado nosotros ya a lo largo del año fuimos en nuestras casas haciendo plantines de algarrobo, de chañar, de álamos, y bueno, salimos a plantarlos a lo largo de la ruta o en las plazas, en las plazoletas que hay, y le ponemos un riego que se llama riego por condensación, que son con unas botellitas que las cargamos una vez a la semana, que hace vapor y el goteo de ese vapor es el que nos llega a las plantas. Entonces, por un lado, por el otro lado, hacemos estas ferias que te decía de trueques, de los cactus, de las plantas, sobre todo de las semillas. Y mientras hacemos esos trueques, también vamos capacitando, comentando, recuperando información sobre los usos medicinales de distintas plantas. Eso, por un lado, con el tema ecología, también reciclamos, y son rondas que hacemos, nos juntamos a tomar mate y conversar mientras hacemos macetas, por ejemplo. Nos juntamos a tomar mate y conversar mientras hacemos tejidos. Y cada mujer miembro de esta organización tiene, todos tienen un don, una capacidad, algo que nos puede sumar y lo comparte, ¿no? Por ejemplo, una chica sabe hacer flores de goma eva y nos enseña todas, bordado, tejido. Y también ahora estamos apuntando, eso te quería comentar, que está muy buena la idea, creo que no te lo había contado, a un museo digital. Ajá. Esto nos da un montón. O sea, te explico. Hacer una página del museo de la comunidad en el que vamos a compartir todo lo que hace a nuestra historia, a nuestro tejido cultural, histórico, comunitario, pero con los objetos y las historias de vida que tienen los patrimonios dentro de las familias. Por ejemplo, yo tengo el bandoneón de un tío mío que ha sido muy reconocido en la música. Acá le nació el bandoneón, a los objetos de él, fotos de él. Hacer una reseña histórica, hacer una parte, una reseña real que cuente la familia, una pequeña investigación sobre su vida. Ajá. Y publicar. Pero el bandoneón queda ahí, en la familia. Enseñamos que soy coplera, se le saca foto a su caja, se recopila toda su historia, su información, toda otorgada por las familias, y se lo publica. Y todos esos patrimonios, esos objetos, van a quedar para las familias, o sea, no es que enajenarnos, no es quedarnos nosotros y hacer una habitación con todos esos objetos, es que toda la comunidad tenga un poco de ese museo y forme parte. Ajá, muy interesante. El que quiere seguir eso, lo puede seguir, el que no, pero el tema es también de que todo este trabajo como comunidad nos va a ayudar a reconstruir nuestra propia historia, porque cada historia de vida se relaciona a la otra y a la otra, y al final todos tenemos un poco de la historia del otro, ¿no? Claro. Y bueno, también estamos en este proyecto y también todo el tiempo estamos aprendiendo, estamos cortando adobe, queremos hacer nuestra propia casa de Milancas para albergar a mujeres violentadas, para que los jóvenes vayan, se capaciten con una biblioteca, un comedor, también para recibir delegaciones de otras comunidades, la idea es esa, ¿no? Pero recién estamos cortando los árboles, más adelante te voy a ir comentando cómo avanzamos ya con los cimientos. Pero lo lindo es que nos juntamos y trabajamos y aprendemos y compartimos. Y también hacemos jornadas de irnos a visitar abuelitos que, bueno, por ejemplo, yo soy agente sanitario, otra compañera también, una amiga que es enfermera, y también hace un poco de peluquería, de todo un poco, y visitamos a los abuelos, les higienizamos, les limpiamos la casa, nos acompañamos, les dedicamos un día, y también que nos cuenten su historia, ni malo, ese es el patrimonio histórico que tenemos más valioso en cada comunidad, nuestras enciclopedias son los abuelos. Claro, estamos también en un proyecto de del cementerio, hay tumbitas que son ya una línea y no se sabe quiénes son, también aprovechan los abuelitos que van a decirse, acá está fulano, sultano, mengano, y hacerles así, hacerle de vuelta la crucecita y una pequeña reseña de quiénes eran. Y eso ayuda mucho a la comunidad, gente que porque uno ha escuchado de su abuelo, de su tío, nombrarlos, que hacen, son personajes de acá, del lugar. Claro, claro. Muy lindo, la verdad, muy interesante lo que estás contando. Voy a quedar atento, vamos a quedar atento a todo lo que es lo del Museo Digital. Y bueno, veremos también cuando ustedes dispongan y compartan en otro formato tal vez, para compartir a través, no sé, de Facebook, de las redes sociales también. Vamos a estar atentos a eso, porque es muy interesante lo que están haciendo. Mis felicitaciones a las milancas. Ya hemos aprendido que Milanca entonces es mujer en Cacam, así que bueno, todos los días se aprende algo. Y bueno, agradecerte por compartir, la verdad que me hiciste a mí también, y seguramente lo van a hacer los oyentes, reflexionar mucho sobre la temática de violencia con las mujeres indígenas. La verdad que he quedado ahí mientras te escuchaba un poco medio tildado ahí, medio quieto, porque bueno, uno también siente también la culpa, porque bueno, nadie puede negar de que en estos tiempos también, y creo que también de eso tiene la culpa la modernidad, y en esto de que hemos ido perdiendo por ahí incluso el espíritu comunitario, y bueno, nos ha hecho por ahí también ser personas como hombres indígenas, que no hemos actuado bien también con las mujeres, así que bueno, también yo de mi parte siento como esa culpa, digamos, y me invita a reflexionar un poco más, así que bueno, por eso te agradezco, Gilda, todo lo que me has comentado, y bueno, vamos a estar atentos a ver cómo siguen. No sé si querés dejar para cerrar esta conversación algún mensaje, algún saludo a las mujeres, a las comunidades. Pasamos por situaciones terribles como mujeres, y por el hecho de ser mujeres, amenazas, golpes, esta cosa de querernos expulsar de la comunidad porque sí, y este encuentro que hizo Margarita con las hermanas, las Bartolinas Cisas, también te ayuda un poco a sanar. Eso es el mensaje que le quise dejar a las mujeres que están escuchando, el reunirnos, el compartir, el contarnos, el desahogarnos, el exteriorizar todo lo que nos viene pasando. Si tú sabes que yo, por ejemplo, no las sentía, no las hacía menos, que no las sentía tan violentas, y decir, no, me están re violenta, estoy siendo víctima de una situación de violencia. Como, por ejemplo, creo que te conté cuando hicimos una junta electoral para armar el árbol genealógico de los comuneros, un tipo que se obsesionó conmigo, armó un montón de Facebook, me amenazó, me robaba fotos, tenía gente que me robaba las fotos del estado, él me mandaba como que me estaba persiguiendo, yo como que, pasa, ¿entendés? Y no, al final me terminó haciendo daño, son situaciones de terror que me las va pasando, que el hecho de estar acompañada del grupo de Milanca, de mis compañeras, entender que era una situación que no estaba bien, entender que las tenía ellas, que las tengo a ellas, que me acompañan, que me apoyan, el poder exteriorizarlo, el poder entenderlo, procesarlo, te ayuda mucho. Y reunirnos con mujeres de otras comunidades que pasan por lo mismo y a veces vos te sentís tan, por más que las tengas a tus hermanas, a veces llega un momento en que la impunidad de los otros y la y ya no saber qué hacer te desmoraliza muchísimo. Y el apoyarte en hermanas de las comunidades vecinas, el escucharla con las palabras de aliento, te fortalece mucho el alma. Y no tan solo las mujeres, ¿no? Hay hombres que te entienden, te acompañan y te son muy solidarios, muy empáticos, y no hay que meterlos a todos en la misma bolsa. Al contrario, hay que seguir contagiándonos y entender y valorizar a todos, ¿no? Por ejemplo, vos sos un tipo, un muy buen amigo, y así está el hijo de Margarita, están muchos hombres que están ahí, que te apoyan, te acompañan, y la verdad que eso es lo que hace falta y que fortalece muchísimo nuestro sentido identitario y comunitario. Bueno, Mili, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para compartir, para hablar y contar un poco de todo lo que venimos trabajando, compartirlo y también escuchar, ver si podemos articular con las hermanas de otras comunidades, visitarnos y seguir trabajando y contagiándonos. Dale, dale, Gilda, muchas gracias. Esperemos que con todo esto también nuestras mujeres, nuestras líderes del Cuyamarca, que las hay, que también muchas han tomado en los últimos tiempos también roles dirigenciales. Ojalá que esta reflexión también permita que las mujeres también puedan un poco también hacer como ustedes, para esa cuestión de encontrarse, de conversar, de compartir, de sanar, que me parece muy interesante. Ojalá que esto invite a la reflexión y bueno, también se puedan compartir ahora y más adelante distintas cuestiones de este tipo. Así que bueno, Gilda, muchas gracias, estamos en contacto. Hasta gracias, la próxima. Jayaya. Jayaya. Un abrazo grande. Igualmente, chao, chao, hasta la próxima. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el... Bueno, ahí pasaba esa conversación con la hermana Gilda García de Tucumán. Y bueno, decir que claramente nos invita a reflexionar, ¿no? Así que bueno, y para acompañar, para matizar esa conversación, vamos a poner ahora un temita musical de Jorge Cafrune llamado Paisajes de Catamarca. Suelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde, un pueblito aquí y otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un perro, y al atardecer cuando baja el sol una majadita volviendo del cerro, y al atardecer cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí, y el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, si oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Ahí pasaba entonces ese hermoso tema musical de Jorge Cafrune, Paisajes de Catamarca. Decir que la verdad que yo no soy tan amante del folclore, pero bueno, Jorge Cafrune la verdad que me gusta mucho. Así que bueno, ahí teníamos para ustedes ese tema musical. Bueno, para ir cerrando este bloque, vamos a comentar que en Jujuy, el pasado 25 de septiembre, se realizó una asamblea provincial de pueblos indígenas, y donde el motivo de esa asamblea era, bueno, hablar y pedir por la prórroga de la ley 26.160, también por el tema de una inmediata instauración de una ley de la propiedad comunitaria. Y bueno, el lema de esa asamblea fue: defender el territorio es defender la vida. Y también, bueno, ahí nos mandó un nuevo afiche la hermana Claudia Pérez de la comunidad de Mundana y Cimarrones. Nos cuenta en ese afiche que va a haber una segunda asamblea provincial de pueblos indígenas en Jujuy, y que se va a realizar el día de hoy domingo 3 de octubre, a partir de 11 horas, se va a realizar en Huacalera la segunda Asamblea Provincial de Pueblos Indígenas, y el tema es en resguardo del territorio y en defensa de la vida. Y también, bueno, nuevamente se va a reiterar el pedido por una urgente prórroga de la ley 26.160 y una inmediata implementación de la ley de propiedad comunitaria. Dice el afiche de promoción: basta de violaciones, usurpaciones, incumplimientos, saqueos, engaños, menosprecios negociados en nuestros territorios, territorios indígenas, ¿no? Así que bueno, entonces hoy domingo 3 de octubre, 11 horas, en Huacalera, en Jujuy, se realiza la segunda asamblea de pueblos originarios. Así que bueno, con eso estamos cerrando entonces el segundo bloque. Y rápidamente entonces pasando el tercer bloque llamado Efemérides y Originarios por el Mundo. Vamos a primero a saludar al amigo Celso Farfán de Monoabra, que siempre nos escucha. Y bueno, también agradecerle a Celso por ello y agradecerle también por su accionar o por su vida de artista autóctono, porque bueno, los que lo conocemos de Nazareno sabemos de las capacidades de Celso para tocar todo tipo de instrumentos musicales autóctonos, andinos. Sabemos ahí de su destreza con la quena en tiempos de invierno, sabemos su destreza con la nata, con el erque, con el erquencho, incluso con la guitarra. Bueno, muy buen coplero también el estimado Celso Farfán de Monoabra, así que lo saludamos. Y nos estuvo mandando ahí un temita musical de una erquenchada, que bueno, vamos a ponerlo ya para el próximo programa. Así que, estimado Celso, un saludo. Y bueno, decir que a mí me parece que Celso Farfán, los padres de Celso Farfán, tal vez habrán pensado en ese nombre en relación a un personaje que hay de un cuento andino, de un personaje que estaba recorriendo los carnavales, estaba viviendo los carnavales, y ese personaje se llama parecido a Celso, no se llama Celso Farfán, se llama Celso Conafán, de un cuento que se llama Perdido en tiempos de carnaval, y que tal vez los padres de Celso, pensando en ese personaje, le hayan puesto Celso, no sé, estoy pensando, ¿no? Y además, según la descripción física que hace en el cuento sobre ese personaje, Celso Conafán, la verdad que me parece que se parece mucho a Celso Farfán. Así que bueno, saludos amigo Celso, muchas gracias por la música. Bueno, ¿qué más tenemos? También tenemos, nos mandó ahí la profesora Alicia Yurquina de Isla de Cañas, nos mandó un afiche o un flyer, como se dice ahora, de estos que se comparten por internet, por WhatsApp. Resulta que el día 2 de octubre, o sea el día de ayer, se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Y bueno, hace rato hablábamos con Gilda del tema de la violencia, y bueno, resulta que justamente los 2 de octubre de todos los años se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Y bueno, en el afiche, en el flyer que nos manda la hermana Alicia, tiene como unos textos ahí que dicen: violencia de ningún modo, sueño para mi sociedad, hoy los invito a todos a tejer lazos de unidad, dice el divino mandato, al prójimo has de respetar. Practicando estos valores, la violencia hay que terminar. Contribuyamos a asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Deseos del Consejo Colla del Aillo, Isla de Cañas. Así que bueno, le agradecemos a la profe Alicia Yurquina de Isla de Cañas por esta intención, por estas buenas intenciones, por estos buenos deseos, y bueno, por recordarnos que el día de ayer y que todos los años, los 2 de octubre, se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Bueno, por último, le enviamos saludos, los abrazos, las felicitaciones también a todos los hermanos del municipio de Iruya, del Consejo Indígena de Iruya, porque entre ayer y hoy están celebrando su fiesta patronal, en honor a la Virgen de Rosario. Bueno, alguno de los coyamarquinos me dirá, bueno, que de esta cuestión de la religión y de la espiritualidad, pero bueno, es la realidad, digamos, en Iruya, las comunidades originarias de ahí y personas, pocas personas que debe haber que no son de comunidades originarias, desde no sé qué momento, esto tendremos que averiguarlo también, han decidido abrazar el festejo de esa fiesta, y bueno, creo que también es válido, y creo que todo lo que han ido haciendo los hermanos en tiempos históricos como una acción de subsistencia también es válido. Muchos han ido tomando cuestiones de otras culturas, de otra religión, y le han ido aportando lo propio. Y como todos sabemos, ¿no?, en la fiesta patronal en Iruya también está presente lo autóctono, está presente la copla, el canto, está presente los instrumentos musicales locales, también se hacen algunas manifestaciones culturales que tal vez puedan ser consideradas como un sincretismo, ¿no? Como una yapa entre una cultura y otra cultura, como una mixtura ahí, creo que eso es válido también. Así que bueno, por todo ello, un saludo, un abrazo para todos los hermanos irullanos en su fiesta patronal en honor a la Virgen de Rosario, y bueno, que se diviertan, que estén alegres, que sea un momento de compartir con los familiares que llegan desde otros lugares. Bueno, felicitaciones y esperemos que renueven fuerzas, sobre todo para los dirigentes, renueven fuerzas para continuar con la lucha, con la gestión de las comunidades por el derecho de los pueblos originarios. Así que bueno, Jayaya, hermanos irullanos, feliz festejo de su fiesta patronal. Bueno, con esto vamos cerrando entonces. Muchas gracias a todos. Si todo lo permite, nos encontramos el próximo domingo. Nos hemos pasado, como siempre. Pedimos disculpas a la OCAM, a la Radio FM OCAM. Y bueno, disculpas por pasarnos de tiempo. Bueno, muchas gracias a Paula Milana, quien es la directora de este proyecto, de este producto radial. Agradecemos a Micaela Tolaba, que se encarga de la puesta al aire y operación técnica, a Rocío Domínguez, que se encarga de la búsqueda de noticias y la edición digital, y bueno, también para compartir con todos ustedes, para tratar de acercarles la información también, quien les habla, Milagro Pachacutec, en la conducción de este programa. Y bueno, muchas gracias, nos encontramos el próximo domingo. Jayaya, jayaya, jayaya, jayaya. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p